de este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Y nos vamos hacia uno de los puntos violeta donde hemos estado últimamente, el mismo punto violeta donde se hizo la conferencia de prensa hace un rato. Ahí se encuentra nuestra compañera Aldana Bahí, que nos tiene noticias. ¿Cómo está, señorita? Ay, perdón, Marcia, otra vez te he pisado. Así es, Marcia, acá estoy, muy bien. Ya de vuelta acompañada, ¿no? Como decíamos hace ratito, trayendo diferentes voces. Y en este momento estoy acompañada por Daniela Sánchez, quien es madre protectora, que también se ha dado cita, ¿no?, para dar su reclamo en este día en contra de la violencia hacia las mujeres, también disidencias y también niñas, ¿no?, que son parte de esta violencia patriarcal que todos los días se cobra nuevas víctimas. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Daniela, soy la madre denunciante de la causa que es conocida en los medios como los pederastas de Godoy Cruz, y hoy me hago aquí presente en reclamo, digamos, en contra de la justicia patriarcal, ya que actualmente todos los abusadores de mis hijos se encuentran en libertad, a pesar de que a las personas imputadas se les encontró gran cantidad de material pornográfico infantil, sumamente explícito, y el mal llamado material pornográfico infantil, porque en realidad son videos y fotos de niños que están siendo agredidos y explotados sexualmente. Dentro de ese material intercalado hay foto de uno de mis hijos, en el cual, digamos, la idea pone que mi hijo no tiene un relato típico de abuso sexual infantil, siendo que se encontró ese material que te estoy comentando. Vengo a denunciar que realmente nos hemos sentido extremadamente violentados, tanto mis hijos como yo. La cantidad de derechos que se nos ha vulnerado es impresionante, donde actualmente he recibido una demanda para intentar revincular a mis hijos con sus abusadores. En dicha demanda, el abogado Juan Arjona Berrios, que parece ser que no sabe respetar o no sabe de la ley 26.485, me está violentando a mí, hacia mi persona, diagnosticándome él un síndrome falso, como el síndrome de alienación parental, cuando él no tiene la competencia para hacerlo porque es psicólogo, y sin dejar de lado que ese síndrome tiene el rechazo de toda la Organización, digamos, Mundial de la Salud, tanto el Colegio de Psicólogos Nacional como el de Mendoza, y no nos olvidemos que es un síndrome que fue creado por un pedófilo confeso. Esta persona, bajo ese síndrome que está citando, está pretendiendo vincular a mis hijos con sus abusadores en este momento. La causa está instruida por el fiscal Estropiana, quien tampoco ha trabajado en tiempo y forma, en donde ha tenido 11 meses en su poder este material del cual te estoy comentando, y él nunca lo mandó a investigar. Recién, después de mucha insistencia, ha mandado a investigar este posible delito federal, porque conocemos que la distribución de pornografía infantil es un delito federal. Quiere decir que ya no solamente están en peligro mis hijos, sino que este fiscal, al haber hecho la investigación como la ha hecho, está poniendo en peligro a un montón de niños, a todos los niños y niñas de la provincia, y estas personas, repito, están en libertad, con total acceso a internet. La verdad es que no se entiende tanto maltrato judicial. Vuelvo a repetir, con esta falsa teoría del SAP, tenemos en Junín una mamá protectora que ha sido condenada, y en su condena se le dice que tiene que dar charlas sobre el SAP, lo cual me parece sumamente violento, y como decimos siempre las madres protectoras, nosotros decimos basta, basta de violencia de justicia patriarcal, que es sumamente, como lo dije, es una tortura para las mujeres, los niños, niñas y adolescentes. Bien, ¿te parece, Daniela, explicarle un poco a la audiencia qué sería una madre protectora para quienes no están informados sobre el tema? Sí, las madres protectoras somos las madres que denunciamos básicamente delitos contra la integridad sexual de nuestros hijos e hijas. Y bueno, cuando al hacer esto nos encontramos con un montón de trabas, donde parece ser que las víctimas pasamos a ser victimarios y el abusador, en la mayoría de los casos, queda en libertad, ya que de 100 casos que se denuncian, solo uno llega a condena. Daniela, ¿tu proceso cómo va a continuar para que también quienes te estén escuchando sepan cómo es el proceso de las madres, como vos recién comentabas, que pasan a ser acusadas en muchas situaciones? ¿Cuál es el camino judicial que te espera con respecto a esta medida que me decías que te había llegado hace unos días? Mira, el camino judicial que pasamos las madres protectoras es realmente una tortura. Yo hace casi 2 años que estoy batallando contra los abusadores de mis hijos y la justicia. La causa es como que se ha dividido en tres, porque van liberando compulsas para investigar otras cosas. lo cual nos obliga a las madres protectoras a tener no solo un desgaste físico, emocional, sino económico, porque en cada compulsa que se abre hay que buscar otros abogados. Se nos abre también otro expediente en familia, que recordemos también que el juzgado de familia es siempre quien intenta revincular a los niños, y como dije recién, un abogado me está citando el SAP y una jueza, que es la doctora Eleonora Sáez, también lo está permitiendo porque ella recibió la demanda, siendo que también en nuestra provincia, debido a la, gracias a Laura Chacerreta, que es diputada por el Frente de Todos, tenemos una declaración que se prohíbe utilizar el SAP y otras teorías afines en procesos judiciales. Daniela, muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos a toda esta información que nos estás brindando. Te agradezco a vos. Muchas gracias. Bueno, Marce, ahí hablábamos con Daniela, sí, una madre cuidadora, ¿no? También todo lo que viven y lo que esta situación, ¿no? Que no es tan visible, que no se no se visibiliza y cuántas cosas no acalla, ¿no? La justicia patriarcal, porque es parte, ¿no? El patriarcado de la justicia, y estas cosas pasan cuando tenemos a personas, que recién me quedaba un poco con lo que decía Sofía Audet, estas cosas pasan cuando no se instruye a la justicia, cuando no se busca informar a las personas que están detrás de los escritorios, y etcétera, y etcétera. Es increíble lo que está pasando a esta mujer y a estos niños. Esperemos que de verdad se haga justicia, pero la conocemos también, la supuesta justicia con la cual vivimos, ¿no? Por supuesto, Marce. Así es, vamos a seguir trayendo todas las voces. Perfecto, compañera. Nos vamos a escuchar un poquito de música, en un ratito volvemos, ¿te parece? Dale, Marce, muchas gracias. Perfecto, ahí escuchamos a Aldana Bahí con esta entrevista con las madres cuidadoras, contándole la realidad de lo que la justicia patriarcal le hace sufrir a las mujeres y a los niños.